qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Falleció Camilo VI. A los 72 años, murió el reconocido cantante de baladas románticas de un paro respiratorio, luego de que fuera ingresado a una clínica en España por los problemas renales que padecía. El intérprete visitó varias veces nuestro país y el Festival de Viña del Mar. La última vez que vino a dicho certamen fue en el 2004. En mayo pasado realizó su último concierto en Chile, en el Gran Arena Monticello, que ya había sido previamente suspendido en febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.